El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, son exactamente las 5 de la tarde con 13 minutos, ya estamos en el programa El Punto Crítico, a través por supuesto de esta su emisora radial vía internet. Gusto saludarlos, estamos a viernes 15 de julio, semana 28, han transcurrido 197 días del año, y bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, lo saluda su servidor Rubén Labastida. Estamos aquí al pie del cañón como siempre, listos para informarle oportunamente qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en Cámara de Diputados, senadores, presidencia, qué iba a suceder, los temas relevantes de este fin de semana. Así es que bueno, pues acompáñenos a esta emisión, muchísimas gracias, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/ El Punto Crítico, por supuesto estamos a sus órdenes, y también en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, recuerde, estamos en la semana 28, 197 días del año, han transcurrido exactamente, prácticamente estamos a mitad de año, y bueno, se espera la puesta del sol hasta las 8 de la noche con 18 minutos. Si le parece, bueno, pues hoy vamos a tener a la licenciada Roxana Núñez Siller, ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. El concurso Soluciones para el Futuro es el tema por el cual vamos a estar platicando, y también nos acompaña Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, como cada viernes lo tenemos para platicar acerca de diferentes situaciones ambientales que se viven aquí en la Ciudad de México. En este caso, bueno, pues nos trae el tema del Poliforum Siqueiros, vamos a estar platicando con él efectivamente, y bueno, pues nos vamos directo en este instante al punto crítico de la noticia. Muy buenas. Maryse Bossier, embajadora de Francia en México, lamenta el ataque en Niza y expresa su pésame a las familias de las víctimas. Exgobernador de Tabasco Andrés Granier, interno en el reclusorio oriente de la capital, recibe orden de reaprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable. Líder panista Ricardo Anaya pone en marcha la actualización del padrón de militantes de Acción Nacional. Llegan 600 militares para reforzar seguridad en Tamaulipas. Secretaría de Marina Armada de México activa operación salvavidas en las playas del país. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues continuamos esta tarde con la información oportuna, lo solicitado por los grandes amigos que nos acompañan, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos información de la Ciudad de México en un instante más. Finalmente ya fue inaugurada la aldea digital tan esperada. Vamos a hablar de esto en un momentito más, porque ya tenemos vía telefónica a Francisco Montaño en el Senado. La segunda comisión de la permanente recibe a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¿Qué tal, Francisco Montaño? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está, Rubén Labastida? Pues sí, prácticamente ya estamos a punto de que inicie esta reunión. Solamente faltan algunos detalles. La senadora Angélica de la Cunha, que encabeza precisamente esta segunda comisión de la permanente, pues ustedes esperan de que ya ingresen precisamente los cuatro dirigentes de la coordinadora, lo que es docente, y bueno, pues estamos en espera de que inicie, porque se supone que va a llegar en cualquier momento. Lo que estamos esperando es ver si llegan los cuatro, y bueno, pues lo que está programado es que se les dé la palabra a cada uno de estos cuatro, o los que sean, si son tres o dos, pero se les dará de entrada 5 minutos a cada uno para que proponga sus propuestas con relación al magisterio, y bueno, pues se espera también que lo que pidan definitivamente sea derogar esta ley que ha sido tan polémica desde el principio, desde que se aprobó, y que, bueno, pues ellos ya no tengan que dejar sus privilegios atrás como los ha hecho el gobierno con ellos, y esperamos que esta reunión, si se llega a dar en estos minutos, pues sea fructífera. Esta es mi información. Muchísimas gracias por tu información en esta tarde, que tengas muy buen fin de semana, Francisco Montaño. Pues parece que nos habías comentado hace unos días que a las 5 de la tarde entonces comenzaba, ¿no? Sí, Sí, así es, siempre se programa la reunión, pero bueno, pues en lo que llegan todos los integrantes, en lo que los senadores se ponen de acuerdo cómo va a ser la orden del día, yo creo que en minutos más inicia ya este diálogo. Va para largo entonces esta situación. A ver qué resultados hay, lo sabremos ya en un rato más. Muchas gracias por tu reporte, Francisco Montaño, muy buen día. Claro que sí, seguimos pendientes. Correcto, bueno, pues ahí estuvo Francisco Montaño platicándonos desde el Senado de la República. Y como le decía a usted, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, confió en que la inclusión social que se da en la Ciudad de México a través de Aldea Digital se extienda en toda la República Mexicana. Finalmente fue inaugurado Aldea Digital. Durante la inauguración de la cuarta edición, ya es la cuarta edición de Aldea Digital, en el Zócalo capitalino, el titular del Ejecutivo dijo que ojalá que logremos que en todo el país podamos trabajar de forma incluyente como se hace aquí. Indicó que en este espacio están unidos funcionarios de todos niveles, sociedad civil e incluso el ejército, que esto nos lleva a la armonía, a la paz, a la inclusión social en todo el país. Añadió que en breve la Ciudad de México contará con la primera aldea digital fija, que por cierto estará instalada en Iztapalapa. Recordó que Aldea Digital surgió durante la plática de una tarde de café entre él y el ingeniero Carlos Slim. Asisten más de 400,000 personas y cuenta con 4 récords Guinness como el evento de inclusión más grande del mundo. También indicó que puede acudir personas de todas las edades y condiciones sociales. Añadió que este año por primera vez se abrirá un curso para programadores denominado Hackathon Aldea Digital, cuyo propósito es que los jóvenes desarrollen a partir de hoy y hasta el próximo 5 de agosto una aplicación en beneficio de esta metrópolis. Y es que por ahí hay un concurso interesante para los que gustan de la tecnología. Se premiará a los 10 mejores programadores. Ténganlo presente, chavos. Cortaron el listón de inauguración, además del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Estuvo el ingeniero Carlos Slim, iniciador de la fundación que lleva su nombre, Héctor Slim, así como los secretarios federales de Educación y de Comunicaciones y Transportes, Aurelio Nuño y Gerardo Ruiz Esparza, respectivamente. Así es que bueno, pues ahí tiene usted, Aldea Digital finalmente está abierta. ¿Dónde? Bueno, pues en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Exactamente allá es donde usted puede darse la vuelta. ¿Cuándo? Hasta el próximo 5 de agosto es cuando va a estar al pie del cañón esta Aldea Digital. Así es que bueno, pues téngalo presente el día de hoy. Y por supuesto, también tenemos información acerca de la Asamblea Legislativa y aprovechamos para comunicarle a usted qué está sucediendo allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En esta tarde lo invitamos también a que esté en contacto, 5511-1560 es el teléfono aquí en cabina. Y bueno, pues más adelante también vamos a estar platicando de esta situación. La ONU Habitat y la Asamblea Legislativa promueven el rescate del espacio público en la Ciudad de México. Efectivamente, con el objetivo de recuperar los espacios públicos de la ciudad y generar nuevos, la Coordinadora Nacional del Programa ONU Habitat en México, María Dolores Franco, y la diputada Dunia Ludlow presentaron ante la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo para implementar la guía del diseño, la guía del diseño para el espacio público, seguro e incluyente también, publicada en 2011 por la Secretaría de Desarrollo Social y la Organización de las Naciones Unidas. Esta guía, fíjese usted, se refiere a la calidad de vida de los habitantes de una ciudad que aumentaría de manera ampliamente notable al recuperar espacios urbanos, tales como calles que están abandonadas, parques, plazas públicas, centros de reunión, mercados. Para lograrlo, se plantean distintas estrategias que van desde la modernización del mobiliario, que esto es muy importante, rehabilitación de áreas verdes, mejoras en la seguridad pública y fortalecer la participación ciudadana. Se informó que el abandono de estas zonas se debe a que la mayoría de los casos la gente no se siente segura, no pasa por esos lugares por la delincuencia, y finalmente pues quedan en el abandono. La diputada Dunia dijo que en el 2015 el 39% de los delitos ocurridos en la Ciudad de México se dieron en espacios públicos. Además, el 73% de la población no deja salir a la calle a sus hijos menores por miedo a que sean víctimas de un delito, mientras que esa misma población, el 51% evitaría de divertirse y salir de la noche. Y salir en la noche, fíjese usted, aunque no lo crea, aunque la Ciudad de México es una ciudad despierta a las 24 horas del día, el 51% de las personas prefieren

que del 15 al 24 de julio se llevará a cabo la Feria del Dulce Cristalizado Xochimilco 2016, donde participan más de 20 familias de Santa Cruz a Calpixca, donde expondrán a la venta gran variedad de frutas y verduras endulzadas de manera artesanal. Con este tipo de acciones, la delegación busca fomentar el consumo de productos típicos de la región, entre ellos los dulces cristalizados, elaborados desde hace más de 3 décadas en Santa Cruz a Calpixca. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Sin previo aviso, este jueves miles de automovilistas se llevaron la sorpresa de que la caseta de cobro de la autopista Puebla-Atlixco había aumentado de 33 a 35 pesos, es decir, 2 pesos de incremento, siendo que es una de las carreteras con gran reporte de la delincuencia. Diputados del Partido Acción Nacional en Veracruz encadenaron a la tribuna de la mesa directiva del Congreso del Estado lo anterior para evitar que se pueda dar la basificación de alrededor de 24 mil burócratas. La iniciativa del gobernador Javier Duarte de Ochoa incrementaría 1.500 millones de pesos al presupuesto estatal, según el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Y finalmente, Petróleos Mexicanos tiene destinado a ejercer 30 mil millones de pesos para explorar pozos en tierra, y de estos al menos 20 millones invertirán en Tabasco por ser la entidad con mayor volumen de crudo en campos terrestres del país. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Internacionales. Un camión embiste a una multitud en el Paseo Marítimo de Niza en pleno desfile de celebración del Día Nacional de Francia. El vehículo, que iba a 90 kilómetros por hora, dejó un saldo hasta el momento de 84 muertos y 120 heridos, en el que de esos 50 heridos se debaten entre la vida y la muerte. De acuerdo con reportes del Ministerio de Interior, el hombre que iba conduciendo el camión que atropelló a esta multitud fue abatido por la policía. También señalan las autoridades que este camión estaba cargado con armas. Según medios franceses, entre ellos el diario local Nice Matin, y sería un hombre de 31 años, nacido en Niza y de origen tunecino. Horas después, la policía confirmó esta información hallando los documentos de identidad del conductor dentro del camión. Tras el ataque en Niza, el presidente francés Francis Hollande se dirigió a la nación afirmando primeramente que se trata de un ataque horroroso y que no se puede negar el carácter terrorista del mismo. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Correcto, gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Tenemos un par de boletos, vamos a estarlos regalando más adelante con mucho gusto para ustedes que amablemente nos están acompañando en esta tarde. Y bueno, pues nos acompaña por supuesto, vamos a platicar más adelante con Fabián Monjes. Marcelo Fabián Monjes, vamos a estar platicando con él un poquito más adelante. ¿Qué tema nos vas a tener un poquito más adelante, Fabián? Bueno, un gusto, Rubén, muchísimas gracias de poder estar en el programa. Mira, quiero comentarle y el tema de que hoy fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos llamaron, cómo estuvo eso, y tratar la situación actual del Poliforum Siqueiros. Y bueno, si hay espacio ahí, algo sobre lo que sucedió con Bantú, ¿no? Claro, claro. Bueno, fundamentalmente esos temas. Ahí del Poliforum Siqueiros, pues teníamos entendido que lo iban a destruir, se quedó ahí como que en el espacio. A mera hora ya dijeron que no, dijo el jefe capitalino que no se iba a tocar ni nada por el estilo. Lo del Poliforum es largo porque en el 2014, en un momento, sí se conoció que López Dóriga en concreto dio a conocer que iban a hacer una torre. A partir de ahí comenzamos un movimiento ciudadano que encabezamos nosotros como fundación, que lo lideramos nosotros. Presentamos el 3 de abril de 2014 un punto de acuerdo en el Senado a través de la senadora Luz María Beristáin, solicitándole al Senado respetuosamente que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que haga los trámites frente a la UNESCO, porque es un requisito de la UNESCO que la solicitud lo haga el Estado para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Ese día que hicimos la conferencia, la corresponsal de Televisa en la Cámara de Senadores, Claudio Flores, nos preguntó: ¿y qué más van a hacer y qué otra cosa van a hacer? Porque ya era inminente el cierre, digamos, del Poliforum. Y un grupo de vecinos, una asociación vecinal, dio a conocer unos días después el proyecto que habían presentado frente a distintas instituciones, y frente a la Secretaría de Medio Ambiente, lo sacan de la Secretaría de Medio Ambiente el proyecto y muestran que el proyecto contemplaba desarmar el Poliforum para volverlo a armar como lobby de la torre que iban a hacer, con lo cual iban a dar en la madre, ¿no? Claro, claro. Oye, ahorita continuamos con el tema, Marcelo. Sí, sí, disculpa, una disculpa, Marcelo. Estábamos enlazando en este momento porque nos va a platicar la licenciada Roxana Núñez Siller, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación del concurso Soluciones para el Futuro. Una disculpa, Marcelo, y Marcelo Fabián Monjes. Y bueno, pues adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciada Roxana Núñez? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con quienes nos están escuchando. Bueno, primero para platicarles de cómo vamos con Soluciones para el Futuro, pero sobre todo para invitar a los jóvenes que nos están escuchando, los jóvenes de secundarias técnicas, a que se inscriban y participen en esta tercera edición de un concurso que tiene como objetivo fundamental fomentar una cultura de emprendedora en jóvenes de 13 a 15 años que están estudiando en las secundarias técnicas del Distrito Federal, y sobre todo invitándolos a que desarrollen proyectos usando las ciencias exactas, las matemáticas, la tecnología, y de manera muy importante, Rubén, que estos proyectos tengan un impacto positivo en su comunidad. Este concurso, el concurso Soluciones para el Futuro, ¿cómo es que surge, licenciada Roxana Núñez? Sí, mira, surgió hace ya 3 años en una alianza entre el Consejo de la Comunicación, la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal y también la empresa Samsung, que es quien está amablemente participando y patrocinando este proyecto. Y sobre todo, bueno, tú sabes que nosotros en el Consejo de la Comunicación tenemos ya 7 años promoviendo la campaña para impulsar la labor empresarial, Pepe, Toño, Ana y Mari, y buscando llegar a todos los diferentes sectores de la sociedad, a todos los públicos objetivos. Pues estamos convencidos que el emprendimiento se debe de inculcar desde la más temprana edad, y haciendo esta alianza pues es que estamos pudiendo llegar a estos pues adolescentes, ¿no?, de 13 a 15 años, empezando a sembrar en ellos la idea de que puedan emprender, pero no solamente que emprendan con su propio negocio, sino que también estos proyectos puedan de alguna manera impactar de manera positiva a su comunidad. Entonces, prácticamente estamos hablando de que es un concurso dirigido para los chavos que van en las secundarias, 120 escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, obviamente de 13 a 15 años, y bueno, también allá en Monterrey, y que se busca impulsar el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la comunidad a través de la tecnología, la ciencia. ¿Cómo pueden participar los jóvenes, o va a haber una gran campaña, digo, aparte de los medios de comunicación, como en este caso, ustedes van directamente a las secundarias y les extienden la invitación? ¿Cómo está este proceso, licenciada? Sí, por supuesto, como bien dices, tenemos una campaña muy importante llevándose a cabo también con el espacio que ustedes nos prestan en los medios, pues invitando, pero también en las escuelas estamos yendo a dar pláticas a los jóvenes con el tema de emprendimiento, ¿no? Entonces, pláticas motivacionales, y ahí aprovechamos para invitarlos a participar. Los jóvenes se pueden inscribir, tienen hasta el 9 de septiembre, ahorita está abierta la convocatoria, y hasta el 9 de septiembre a través de la página www.solucionesparaelfuturo.com.mx, y lo que deben hacer es formar equipos de 4 o 5 chicos y chicas, y de manera muy importante, Rubén, es el papel de los maestros, porque ellos también son los que nos están sirviendo como guías. Es importante que algunos de sus profesores nos ayuden en el desarrollo de este proyecto. Ellos son los mentores y los que nos están ayudando pues a fomentar este tema entre todos estos más de 100.000 alumnos de las escuelas secundarias técnicas, y que en este año, además del Distrito Federal, por primera vez también estamos haciendo esfuerzos en Monterrey. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales pueden involucrar sus ideas los jóvenes? Pues mira, mucho tiene que ver con las materias que se imparten ya dentro de las secundarias técnicas, pero pueden hacer proyectos en mini robots y capturado de del medio ambiente, cultura del agua, tecnología de alimentos, tecnología de producción, tecnología agropecuaria, en fin, todas estas tecnologías de la salud, por ejemplo, todas estas materias que llevan ellos, pero que llevan de manera muy importante involucrado el tema de la innovación y de la tecnología. La idea es que ellos tengan un proyecto que a través de la tecnología pueda ser un proyecto de emprendimiento y, como decíamos, pues es de México para todos. Correcto. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Uno es obviamente que se hace una ciudad más incluyente, participan los jóvenes, se dan buenas ideas, pero por ahí algunos obsequios, algo que vayan a tener los jóvenes que participen, ¿cuál va a ser su mérito? Sí, por supuesto. Nosotros, mira, te platico, ahorita estamos en etapa de convocatoria. En octubre se hace la premiación de los 20 proyectos semifinalistas y a cada equipo se les otorga pues un equipo también tecnológico que da Samsung para que ellos puedan documentar su proyecto. La premiación la llevamos a cabo en el mes de noviembre y se dan premios a través del patrocinador, les da premios de la marca, premios muy importantes, teléfonos, tabletas, aquí dependiendo de en qué nivel quedan, ¿no? En primero, segundo, tercer puesto, y además también se premian los profesores, porque como te decía, el papel de los maestros es muy importante, a los directores de las escuelas, y también pues también se busca apoyar a las escuelas con algún material de que les permita tener innovación tecnológica y también enriquecer su aula de computación. Me parece excelente. Entonces, bueno, pues ya está abierto el concurso y no sé, algo más, si nos gusta repetir, por favor, licenciada, cuáles son las redes sociales y la página en internet para que los jóvenes, los maestros se involucren y participen de una manera escandalosa, padrísima, ¿no? Sí, por supuesto, Rubén, mira, la página es www.solucionesparelfuturo.com.mx. Y también pues en Twitter nos encuentras en hashtag Soluciones para el Futuro 2016. Y ahí tenemos toda la información que requieren para sus proyectos, inclusive puedan ver los proyectos de los años anteriores para darse una mejor idea. Viene toda la convocatoria y también el correo de contacto por si tienen alguna duda, pues puedan hablar con nosotros de manera más directa y los podamos orientar en cualquier pregunta que tengan. Muy bien, licenciada Roxana Núñez Siller, ¿se gusta usted agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha brindado? Al contrario, muchísimas gracias. Mira, sobre todo el tema de que es muy importante fomentar esta cultura emprendedora, de que tratemos de hacerlo desde la primera infancia, sería ideal tener culturas de emprendimiento, perdón, materias de emprendimiento desde la primaria, pero estamos seguros que a través de esfuerzos como este concurso Soluciones para el Futuro, pues nos permite llegar a muchísimos jóvenes. Lo que queremos es empezar generar en ellos esta idea de que sí pueden emprender, de que sí pueden empezar empresarios y tener, cuando crezcan, su propia empresa, generar empleo y desarrollo para el país. Pero hay que empezar a trabajar en los jóvenes desde un inicio, ¿no? Y motivarlos y decirles que esa idea puede ser una realidad. Y el papel de los maestros, no puedo dejar de destacar el papel de los maestros, Rubén. Te pongo un ejemplo: la escuela secundaria que ganó el primer año este concurso, el año pasado en la segunda edición quedó en segundo lugar. Y esto es también gracias al gran papel que han desempeñado los directores y maestros de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Pues recalcar que los maestros son fundamentales y son un complemento importantísimo para la educación que damos a nuestros hijos. E invitar a todos estos jóvenes a que se animen, porque sabemos que ahí hay grandes ideas, grandes proyectos que solo están esperando ponerse en marcha, y a través de este concurso pues tienen una gran oportunidad. Pues muchísimas gracias, licenciada Roxana Núñez Siller, por la información que nos ha dado. Ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Los micrófonos están abiertos aquí del Punto Crítico para pues divulgar lo que sea necesario. Le mandamos un fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de siempre que nos da el Punto Crítico. Un abrazo, muy buen fin de semana también para ustedes.

este Cinépolis, pues. Bueno, pues la invitación está abierta y ahí lo puede ver usted en Facebook y también en Twitter, donde vamos a estar posteando. Y la invitación está abierta, ahí va usted a conocer las temáticas. Bien, pues agradecemos mucho a Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, que nos venga a platicar. Para retomar, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en los estudios del Punto Crítico, como cada viernes. Bueno, pues que nos venga a platicar. En primer lugar, nos estaba diciendo este tema muy interesante. El tema del Poliforum, donde ustedes tuvieron mucho que ver como la Fundación Conciencia y Dignidad, ¿no? Bueno, sí, nosotros en el 3 de abril del 2014 presentamos en el Senado, a través de la senadora Luz María Beristain, te contaba un punto de acuerdo que el Senado en septiembre de ese año aprobó por unanimidad, que exhorta la Comisión de Cultura del Senado, que presidía la senadora Blanca Alcala, decidió exhortar al INBA para que hagan los trámites para que se declare el Poliforum Patrimonio de la Humanidad. Es un requisito de la UNESCO que la solicitud la haga el Estado, no la puede hacer ni una ONG ni un gobierno de otro nivel que no sea el Estado. Sí. Incluso hubo un grupo de vecinos que juntaron firmas por internet, una acción válida, pero terminaron llevándole las firmas al delegado de la Benito Juárez, cosa que no procede porque no tienen la facultad, digamos, no tienen nivel para que lo escuche la UNESCO. Sin embargo, la propuesta nuestra del Senado la aprobó por unanimidad. Y a dos años de esa acción del Senado, que es una cuestión enorme que el Senado apruebe por unanimidad una solicitud de ese tipo, no sabemos qué hizo el INBA, no sabemos si presentó el expediente a la UNESCO, y si lo presentó, ¿por qué no defiende esa iniciativa? Porque el dueño del Poliforum anunció a principios de este año que iba a dar a conocer en mayo un proyecto nuevo para construir al costado del Poliforum, donde ya no pretende desarmarlo como el proyecto anterior, pero en lo que anunció dice que dio a conocer el proyecto a distintas organizaciones sociales que lo vieron bien, que lo aprobaron. Por lo menos no se lo ha dado a conocer a ninguna de las organizaciones o personalidades que participaron en la defensa del Poliforum. Después de la presentación esa ante el Senado que hicimos solicitando ese punto de acuerdo, convocamos a un abrazo simbólico al Poliforum Siqueiros para ese 17 de mayo, era un sábado. Salió muy bien, fueron como 500 personas, salió en todos los medios de comunicación. Ese día yo anuncié o convoqué a otro abrazo simbólico para el 30 de mayo, igualmente salió muy bien, y todo eso terminó con varios logros, entre ellos la aprobación del Senado de ese punto de acuerdo por unanimidad, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un punto de acuerdo que presentó en ese momento la diputada Zuleima Vidobro para solicitando la expropiación del Poliforum, que no fue una iniciativa nuestra, pero que terminó aprobando la Cámara de Diputados por unanimidad. Excelente. Cerca del momento que ya iba a aprobar la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados ese punto de acuerdo y lo iban a pasar al Pleno, el jefe de gobierno, yo creo que en una medida improvisada, buena, pero improvisada como siempre, sí. Lo declaró Patrimonio Artístico y Urbanístico de la Ciudad. Y digo improvisado porque no le destinó recursos de ningún tipo para el mantenimiento, sí tiene gastos el mantenimiento, aunque es privado. Digámoslo, tampoco me parece justo decir el Poliforum es de todos, pero que lo mantenga el dueño. O sea, es muy chistoso, ¿no? Y por otro lado, tampoco es cierta la versión del dueño que casi han tenido que vender empanadas para poder mantener el Poliforum, porque no solo lo rentan para eventos, sino que además ahí tiene la sucursal de un banco, tenía un teatro que lo dejó de rentar para poder hacer su proyecto. Y el tema es que si hoy construyen al lado del Poliforum como parece que lo quieran hacer. Bueno, lo más seguro es que le ocasione daños. Por ejemplo, el proyecto contempla 9 pisos de estacionamiento hacia abajo. ¿Cómo harían con el Poliforum mientras tanto? Digamos, lo tendrían colgado de una grúa, no se va a desarmar, tienen previsto un montón de cuestiones, de detalles de ingeniería de ese tipo, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que en un momento sí lo quiso desarmar, él dijo que no, había mentido, hizo muchísimas notas de prensa el hijo, que es el arquitecto que dirigía el proyecto, y en todas dijeron que se había, incluso en su cuenta de Twitter, nosotros tenemos copiado Twitter de ellos, donde dice que lamentan la confusión que se había generado porque ellos no pensaban desarmar el Poliforum, y posteriormente se amparan contra el INBA porque el INBA les dijo que no lo podían mover. Entonces, bueno, ahí quedó claro que estaban mintiendo, y el efecto de esa mentira fue que le aprobaron en todos los niveles las propuestas contrarias a la iniciativa del dueño, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y la iniciativa del jefe de gobierno de decir es patrimonio artístico y urbanístico de la ciudad, por lo cual no se puede mover ni siquiera la barda perimetral, que también es parte del conjunto artístico. De acuerdo. Un detalle muy importante en esto es que si se construyera en el lugar, ya no podría ser patrimonio de la humanidad, porque la UNESCO establece que para que sea patrimonio de la humanidad no se puede modificar el entorno. En ese caso, está claro que el dueño o no conoce eso o no le importa para nada que sea patrimonio de la humanidad, prefiere hacer su negocio. Sin embargo, podría haber muchas formas de ayudar al dueño a que no se quede solo con el mantenimiento del Poliforum. ¿Es lo que está exigiendo él? ¿Más que nada es lo que quiere él, que le den dinero para el mantenimiento? En realidad lo que más quiere es una torre, porque él dice que la UNESCO me dé 75 mil pesos por mes, no me va a resolver nada. Quiere sacarle más jugo. Si puedo tener una torre de 50 pisos y de ahí pagar el mantenimiento del Poliforum y por 50 años, 100 años, ¿no? Entonces, lo cual le da una visión lógica mientras no le den la torre al Poliforum. En ese sentido, nosotros sí planteamos que el dueño explique cómo es el proyecto y cuáles son las garantías que se tomaría y cuáles son las garantías para que no se dañe de verdad el Poliforum, porque lo que iba a suceder, como venía la mecánica antes de que nosotros iniciáramos ese movimiento de resistencia, fue que o iba a ser que un día iban a bardear el perímetro del Poliforum y de la noche a la mañana iba a aparecer desarmado, y después que se quejen los que quieran. ¿Cómo suceden muchas cosas en este país? O sea, o en esta ciudad. Han desarmado, han demolido. No, mejor dicho, los desarman y ya no lo vuelven a armar. Sí, exacto. O lo hacen mal. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que un grupo de pintores presentó una denuncia penal ante la PGR contra el dueño por daños al patrimonio histórico de nacional, porque hay un informe del INBA que dice que el Poliforum presenta daños por falta de mantenimiento en cada metro cuadrado. En ese sentido, si lo demolían, la denuncia tiene sentido porque si el dueño lo derrumbara o le hiciera algunos agujeros más grandes, porque ya explicaron que le entra la lluvia por algunos lugares por falta de mantenimiento, y luego dijera, bueno, sí, nosotros también lo queríamos conservar y también lo valoramos, pero se cayó, pues ¿a quién se le reclama, no? Entonces, previendo eso, está la denuncia presentada por daño al patrimonio histórico de la nación. Ahí estamos, probablemente tengamos que iniciar otro movimiento de resistencia y hacer otros abrazos simbólicos al Poliforum para llamar la atención de nuevo. Sí, le pedimos al INBA y por lo tanto al Poder Ejecutivo Federal que explique o que lleve adelante las acciones que le solicitó el Senado, porque le exhortó el Senado respetuosamente, para que hagan los trámites frente a la UNESCO para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad el Poliforum Siqueiros. Y sí hay mucha forma de poder ayudarlo al dueño, que no lo consideramos nuestro enemigo de ninguna manera. Nosotros queremos defender el Poliforum, no perjudicar al dueño. Claro, claro. En ese sentido, a pesar de eso, hemos hablado claro, y cuando ha mentido hemos dicho, está mintiendo, ¿no? Pero en un momento el gobierno de la ciudad evaluó cederle otro terreno para que construya su torre. Probablemente fuera justo. O sea, probablemente pudiera ser una iniciativa justa para que no se quede sin su torre y para conservar el Poliforum, ¿no? Bien, o sea, bien. Sí tiene que haber alternativas, sí me parece que las instituciones tienen que esto se resuelve en las instituciones, y sí valoramos el movimiento, bueno, quienes nos acompañaron en ese movimiento, que también fue gente del Poliforum, profesores y alumnos de la UNAM, un grupo de muralistas, la Fundación Ogesto Martínez, bueno, amigos nuestros que fuimos a convocar nosotros y que sí se movilizaron, y entre ellos también diputados y senadores de todos los partidos, porque esto provocó reacciones y periodicazos. Por ejemplo, el Santo de Excelsior, que se encarga de hacer notas pagas, publicó en un momento que esto no era una causa social, que no era cierto que era una causa social, y que en realidad pretendíamos sacar prebendas y que estamos ofreciéndole al PRI o al PAN tener el manejo de una conferencia de prensa, por ejemplo. En realidad nosotros, lo que es cierto, es que fuimos a buscar a todos los partidos políticos. Ahí participó el Movimiento Ciudadano, participó el PRD. Uh-huh, sí. El dueño en un blog empezó a decir que nosotros nos financiaba el PRD, no nos financia nadie, ojalá nos financiara alguien, no solo el PRD. Al día siguiente de que el dueño decía eso en un blog, asistieron al se hacía el segundo abrazo al Poliforum Siqueiros y llegaron tres diputados del PRI. Uno de ellos hoy es el delegado del Magdalena Contreras. Mercado Guaira, ¿no? Mercado Guaira. Correcto. Entonces, bueno, ya no sabía ni qué decir, ni para dónde mirar, porque le seguían saliendo diputados de distintos partidos apoyando lo nuestro. Y en ese momento no existía Morena. Si hoy tuviéramos que hacer otro abrazo al Poliforum Siqueiros, por supuesto que iríamos a buscar también a Morena. Y por supuesto que iríamos a buscar al sindicato de Limba, con el cual también hicimos algunas acciones, y ellos comenzaron también manifestándose por su cuenta en la esquina del Poliforum, después nosotros también lo fuimos a buscar, y bueno, ya se sabe que ellos han defendido el Teatro Jiménez Rueda y este tipo de instituciones que hacen al bien cultural del país, ¿no? Entonces digamos que el Poliforum ahorita sigue en la misma situación que se quedó la vez pasada. Bueno, o sea, finalmente es probable que tienen pensado construir, hacer una construcción cerca de él, y es lo que tú vienes a comentarnos, que pueden ocasionarle daño y una probable convocatoria nuevamente a que los reflectores estén pues al pendiente de lo que suceda. Correcto, ¿no? Mira, lo tuyo puede ser un muy buen resumen. Porque aunque han pasado muchas cosas muy importantes, como el hecho de que el Senado apruebe un punto de acuerdo solicitando, exhortando al IMBA para que haga los trámites para que sea Patrimonio de la Humanidad, lo cual tendría que tener un peso político muy grande. Estamos hablando del Senado de la República. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de expropiación, lo cual también tendría que ser algo enorme. El jefe de gobierno aprobó, lo declaró Patrimonio Artístico y Urbanístico de la ciudad, pero ahí hay un detalle: él se reserva en el decreto, el gobierno del DF se reserva la posibilidad de otorgarle el permiso para construir, lo cual ya estaba en la ley, indudablemente, que es una manera de reservarse a hacer negocio ellos, porque si realmente estaban escuchando el reclamo ciudadano, estaba claro que construir ahí puede generar daños. Entonces, a pesar de que se avanzó en todo eso y de que hubo una jueza que le dijo que no a un amparo del dueño contra Limba para, porque él tenía un proyecto para mover el Poliforum, y a pesar de que el dueño quedó expuesto por mentir reiteradas veces en montones de entrevistas donde decía que lamentaba la confusión y que no lo pensaban mover, cuando el proyecto claramente tenía eso en claro. su interior. Bueno, a pesar de todo eso, se puede decir 2 años después que estamos en la misma situación y que probablemente tengamos que salir a defenderlo y a buscar soluciones como en el 2014. Correcto. Marcelo Fabián Monjes, un breve comentario también que nos quieras hacer el día de hoy, pasando a otros temas, no de menor interés, pero digamos que un poquito también del otro lado, aquí con el gorila, con el gorila Bantú, ¿no? Tú querías hacer un comentario también a este respecto, que llama la atención también a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿no? Sí, hay una actitud del gobierno de Ciudad de México nos parece absolutamente reprobable a nosotros como fundación, que es la de que entienda el jefe de gobierno esté diciendo que el gobierno federal lo ataca, ataca al gobierno de la ciudad, ataca a la Ciudad de México, mandando a la Profepa a ver ese tema. En realidad lo que hicieron es una calamidad, es una infamia, porque no solamente había 20 veterinarios, 20 burócratas del gobierno de Chapultepec para administrarle mal la anestesia y terminar matando al gorila. Correcto. En ese caso yo me pregunto, ¿qué hacían 20 personas? Porque tenía al gorila ahí, pongámosle que uno o dos le van a poner las inyecciones. ¿Y los demás dónde estaban para no darse cuenta de que, o sea, estarían fumando o tomándose una cerveza? Exacto. Ahí cerca, para no darse cuenta que le estaban poniendo el doble de dosis y que no tenían ni el doble de antídoto para sacarlo de la crisis en la que lo metieron. Y cuando y en realidad lo terminan destazando y decapitando, pero eso lo hacen con la intención de incinerarlo. O sea, hay publicaciones que dicen que como no entraba el gorila entero en el lugar donde lo podían incinerar, lo desarmaron, lo decapitaron. Y no se puede entender de otra forma, o está claro que el hecho de querer incinerarlo es para tapar las pruebas, para ocultar las pruebas de la negligencia médica, bueno, veterinaria, de lo que hicieron. Y en ese sentido, bueno, les cae la Profepa en ese momento, sacan las fotos, las publica el Universal, y entonces el jefe de gobierno lo considera un ataque a la Ciudad de México. Exactamente. No es un ataque a la Ciudad de México. O sea, pasa que queda expuesto en la inutilidad de sus funcionarios. Sí, la estupidez de esta gente, ¿no? Exacto. Eso, tuvieron que hacer. Eso no se resuelve llorándole al gobierno federal, pidiéndole que pare de atacarlo. Eso se resuelve echando a los funcionarios que merecen que los echen. Que en este caso es Tania Mueller, ¿no? Quien principalmente es Tania Mueller, el director del zoológico, los veterinarios que tuvieron que ver, y además inhabilitándolo como funcionarios. Toda la gente inepta, ¿no?, que en este caso estuvo ahí involucrada, que fueron muchísimos, ¿no? Muchísimos. Qué lástima. Y algo que es una mecánica del gobierno de la ciudad es tratar de ocultar lo que está mal. Ayer hablamos con un amigo y decíamos, bueno, a ver, ¿qué medida que está haciendo el gobierno de la ciudad se puede decir que es buena, que tenga contento a la gente? Bueno, no, casi no se encuentran, digamos, es un conjunto de hierro así difícil de concebir. Y sin embargo, el jefe de la ciudad, por eso sí creemos que desde la Fundación Conciencia y Dignidad que tendría que haber revocación de mandato, que el gobierno, que la sociedad tiene que tener elementos y mecanismos para poder sacarse de encima un funcionario que no funciona, ¿no?, que no sirve para nada. Pues Fabián, agradecemos mucho a Marcelo Fabián Monjes, el que como siempre puntualices estos temas importantes, relevantes de la Ciudad de México, como presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, y que una vez más nos hayas acompañado aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias a Eduardo Ramos Fuster por estar en este programa tan lindo, y gracias a la audiencia. Muy bien, pues amigos del Punto Crítico, vamos a una pausa y

rumbo al 2017 en el Estado de México y también buscar pues una mayor representación política en el Congreso de la Unión en los próximos años. De esta manera, Abel Domínguez, quien es presidente del Congreso del Trabajo y líder de la Confederación de Trabajadores Campesinos, ha señalado que lo que requiere primero el Congreso del Trabajo pues es una reestructuración sobre todo de su edificio sindical y al parecer van a empezar a poner manos a la obra. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Fernández Espinosa, muy buenas tardes. Sangre, sangre, sangre, sangre en el mundo, sangre por doquier, sangre en Francia, sangre en Turquía, sangre en Irak, sangre en Israel, sangre, sangre, mucha sangre. ¿Hasta cuándo terminará este clima de violencia mundial? ¡Uy, hijo! Eso tendrás que preguntárselo a tus tataranietos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el aumento en las tasas de Estados Unidos y en México, dólar caro y petróleo barato en combinación con un menor crecimiento, son factores latentes para vaticinar un probable desastre financiero a todos los niveles en nuestro país. Un aumento de tasas en Estados Unidos puede significar la fuga de capital especulativo en México, lo cual recrudecería el efecto de los componentes antes mencionados y podría provocar la caída de nuestra economía en una espiral negativa. Al tener mayor valor el dólar, el gobierno estadounidense podría tomar como medida subir las tasas para volver más atractivo el ahorro y más caros los créditos, desincentivando el gasto corriente y evitando una inflación mayor. Bueno, pues ese es un panorama muy negativo, pero esperemos que no suceda. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Hoy a la compra en 18.05, a la venta en 18.80, también tenemos la Bolsa Mexicana de Valores en 46.559.13 unidades, reporta un alza del 13%, el barril de petróleo a la baja, como se acostumbra, sube la Bolsa Mexicana, baja el petróleo o viceversa, 38.92 dólares el barril, las reservas al 8 de julio, 177.513 millones de dólares, el oro lo tenemos en 30.500 pesos la onza y la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos. Así es que no ha reportado cambio alguno esta situación. En la portada hoy del periódico El Punto Crítico, no se lo puede perder, información útil para la toma de decisiones, terrible ataque terrorista. Lo que están padeciendo por allá por esa zona de Europa, ayer lo escuchó usted desde la tarde, bueno, pues una persona arrasó con más de 80 personas, matándolas en el día de la celebración, por cierto, de la independencia de Francia, sucedió esto. Así es que el ataque terrorista horrible, atentado en Niza, mientras en París la Torre Eiffel se incendia. Así es que bueno, pues tiene que la situación está muy grave allá en Francia. Esto viene en la página número 10 de El Punto Crítico. Tenemos también anuncio Enrique Peña Nieto, reunión con Obama, legislativo número 4, es decir, en la página número 4. Tenemos en la página número 3, Nacional Viable Alianza PRD Morena. Puede ser, dicen que sí. Lo más seguro es que sí, ¿para qué nos hacemos, no? Para el 2018, dice Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el zoológico, modelo obsoleto de preservación, el comentario de Lourdes Valdés en Metrópoli, exactamente en la página número 15. Así es que ya lo sabe, ahí está el periódico El Punto Crítico, terrible, terrible ataque terrorista. Y bueno, pues amigos radioescuchas, esto ha sido todo por el día de hoy. Los queremos invitar nuevamente, el lunes tenemos la premier de la película Conexión Mortal con Samuel L. Jackson, esto en Cinépolis, exactamente Miramontes, Cinépolis Miramontes, Avenida Canal de Miramontes 2053, en Los Girasoles número 3, 18 de julio, es lunes, a las 8 de la noche, sala 14. Para ganar sus accesos para el cine, tienen que meterse a nuestro facebook.com/elpuntocritico y en Twitter @elpuntocritico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Muchas gracias a toda la producción, muchísimas gracias por allá, Diego Rivero Corona, Leslie Carrillo,